En saludo al 71º aniversario de la liberación de Corea, tuvieron lugar el encuentro y la proyección fílmica en Angola y Nigeria en fechas recientes. En las sesiones fílmicas se proyectaron los documentales coreanos, celebrado con solemnidad el aniversario 70 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea en presencia del mariscal Kim Jong-un y Reparto para Científicos Mire. Los oradores señalaron que el presidente Kim Il-sung logró la liberación de Corea al cabo de organizar y dirigir a la brillante victoria la lucha armada antijaponesa durante largo tiempo y que el logro de esa histórica obra sirvió de punto de viraje histórico en la forja del destino de su pueblo.